tema musical para que ustedes agarren a su pareja y sigamos bailando sabroso aquí en el inicio de este programa. Cumbia, pero venga, sabor, dice. Vamos a bailar el tema, qué bonito tema. Acá con el ritmo de la cumbia. Y el tema lo dice, dice.